Vamos, cámara. Dices que me quieres, si en realidad tú no sientes lo que dice el corazón. Yo sé que te sobra mucha suerte, que no hace falta quien intente conquistar tu amor. Porque juegas con el amor como si fuera algún juguete. Yo no sabía que el corazón es una máquina que divierte. Yo no quiero ser bufón para tener que entretenerte. Se acabará tu diversión porque en el juego vas a perderte. Ay, con el amor, porque juegas con el amor. Ay, con el amor, porque juegas con el amor. Cual juguete en las vidrieras que me llamó la atención. Sufrí porque yo te amé de veras, sin pensar en cuáles fueran los motivos de este amor. Porque juegas con el amor como si fuera algún juguete. Yo no sabía que el corazón es una máquina que divierte. Yo no quiero ser bufón para tener que entretenerte. Se acabará tu diversión porque en el juego vas a perderte. Ay, con el amor, porque juegas con el amor. Ay, con el amor, porque juegas con el amor. El papel está mojado. Creo que secar el mundo y no vivir. La última carta que me han dejado es una carta de adiós. También he llorado y está mojada. Todo por tu amor. La última carta que me han dejado es una carta de adiós. También he llorado y está mojada. Todo por tu amor. Seguimos bailando y gozando en todo el Perú y el mundo. Con ustedes, otro clásico de la Guamarrina de Perú. Guamarrina. No mires hacia atrás, no quiero ver el camino como un loco recorrí para llegar a tu destino. Como un loco yo me vi esperándote, mi amor. Ahora nos encontramos en Chusis. Estamos listos para grabar.